mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre derechos de autor, cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. Pues nos acaban de pillar aquí un poco despistados, realmente queremos hacer una comunicación interna, pero bueno, vamos a dar comienzo ya el Comunes de hoy, como bien ha comentado Gaelx, el programa sobre conocimiento, cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Y bueno, la verdad que tenemos un programa un poco especial y tenemos una nueva incorporación que ha captado muy bien el espíritu del programa, ¿verdad, Gaelx? Sí, totalmente. Son y cinco, hoy hemos empezado así con calma, pero nuestra nueva colaboradora todavía no ha llegado, está atrapada por el tráfico en Madrid. Sí, nos ha comentado que estaba en un taxi a la altura de Atocha, entonces bueno, no sabemos si podrá llegar. La verdad que nos había preparado una selección de música extraída de lo mejor de los Netlabels, ¿no? Como ha hecho mucha otra gente en el programa, pues como por ejemplo Juan Music u otros colaboradores que hemos tenido. Entonces es Irene Ludoteca, que estuvo aquí, la entrevistamos una vez con el colectivo Abismal, posteriormente estuvo ya en solitario rimando aquí en directo, un programa muy divertido que por desgracia además no se grabó entero, que fue la segunda vez que la tuvimos aquí en el programa, y hoy era un poco la presentación de ella como colaboradora, esperemos que más o menos habitual del programa. Efectivamente, pues ha sido más Comunes que los propios Comunes y está todavía llegando, ¿no? Estas cosas que hacemos que no tenemos no somos todos los diligentes que debiéramos con la puntualidad, ¿verdad, Gaelx? Hoy hemos llegado muy puntuales porque entre huelgas y festividades religiosas paganas llevábamos dos semanas seguidas sin hacer programa, y yo, por lo menos, no sé tú, David, tenía verdadero mono ya de estar aquí y de ver este maravilloso preatardecer. La verdad que sí, la verdad que el estudio, bueno, aparte cada vez pues, se asemeja más un poco la sauna por la temperatura, pero la verdad que las vistas efectivamente son preciosas. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a César Rendules. César, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que, bueno, entre muchas otras cosas, luego le presentaremos de una manera un poco más sistemática, él es el verdadero artífice de Comunes. Siempre hemos hablado de Igor Sádaba, que además ha estado aquí en el programa dos veces, pero la persona que realmente pensó que tenía que haber un programa de estas características, o bueno, más que de estas características, un programa sobre copyleft, conocimiento libre, propiedad intelectual, etcétera, pues fue César que nos hizo el encargo, como hay películas muy buenas que son cine no es de autor, sino cine de encargo y que ha salido bastante bien. Bueno, luego te preguntaremos si te has arrepentido demasiadas veces de hacernos el encargo. Este es de autor, es de autor. Es de autor. Bueno, pues vamos a poner esa ráfaga que últimamente siempre ponemos de Comunes, porque para eso nos la habían grabado, que la tenemos muy infrautilizada. Y si te parece, Gaelx, luego vamos con la agenda fucsia mientras llega Irene o no. Perfecto. Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Se parece con mi abuelo. ¿La radio? por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Bueno, pues preparando la agenda fucsia para esta semana, con propuestas que hacer, cosas que ir a escuchar, eventos en los que participar, me he dado cuenta que realmente los jueves es una fecha donde se concentran muchas actividades. Entonces, no he podido resistirme, también porque enlaza con un futuro programa nuestro, a anunciar una actividad que está teniendo lugar ahora, empezando ahora a las 7 en la Casa Encendida, pero como va a durar hasta las 9 de la noche y la Casa Encendida está realmente muy céntrica y las distancias en Madrid, aunque no lo parezcan, son cortas en la zona centro, no me he resistido a traerla aquí. Y es una mesa redonda titulada ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden adoptar conductas proambientales? Está anunciada como una mesa redonda con dinámicas participativas. Es la gente que no tiene dos cubos de basura para poner la bolsa amarilla, lo por dice, ejemplo. Y ese es uno de los ejemplos que ponen. ¿Por qué nos cuesta separar? ¿Por qué nos cuesta reciclar? ¿Qué impedimentos tenemos para usar la bici? Yo hoy, que casi me mato aquí ahora bajando por Gran Vía, puedo decir algunos, como la integridad física en una gran ciudad como Madrid, pero bueno. Nos parece que es una actividad muy interesante en sí misma, porque hay mucho que reflexionar y además la planteaban, pues sí, pues desde las cuestiones cotidianas a las que nos enfrentamos, como estas que se nos plantean, tratándolas pues desde una perspectiva, bueno, relajada, nada dogmática. Además, entre otros participantes, está allí Pablo Llovera, educador ambiental y participante en la Red de Huertos Urbanos de Madrid, a quienes tendremos en un programa especial el próximo 3 de mayo. Para anunciar y profundizar en el encuentro de huertos urbanos que va a tener lugar el 5 de mayo. Por eso, bueno, quien quiera ir empapándose del tema se puede acercar, después de acabar nuestro programa, a la Casa Encendida a escucharlos. El sábado 14, este sábado, va a tener lugar en Esta es una plaza, el solar semicedido por el ayuntamiento y recuperado por los vecinos y las vecinas de Lavapiés en la calle Doctor Fourquet, entre las 12 y las 3 del mediodía, un mercadillo de trueque. Es también una iniciativa que creo que están ahora proliferando, este tipo de formas de autogestión, intercambio vecinal. Últimamente he podido acercarme a dos de ellas que han tenido lugar en espacios más o menos autogestionados del centro de Madrid. Hay que prepararse para cuando lleguemos al default. Sí. Está bien todo esto, que cuanto más nos rodemos cuando lleguemos a una situación análoga a Argentina, pues yo creo que estará mucho mucho mejor. Sí, no es tontería. Realmente, bueno, siempre ha habido como mercadillos de trueque, o bueno, puede ser como una iniciativa que se puede ver más o menos festiva o inocente, pero realmente, bueno, he podido, como decía, participar en algunos últimamente. Y bueno, como curiosidad, en un caso salían un grupo de trabajadoras domésticas de una asamblea que tenían y se pasaron por el mercadillo y no podían, les costaba mucho encajar en sus esquemas que aquello fuese completamente gratis, y en el caso de que fuese gratis insistían, pero ¿qué organización religiosa está detrás? No les cabía en la cabeza que eso no fuese... Claro, ¿cuándo me van a sacar la Biblia, no? Exacto, exacto. Bueno, no sé, me parece que es algo sobre lo que reflexionar, porque pues sí, efectivamente, son alternativas para hacer la vida más sostenible al margen o haciéndole pequeños retruécanos, pequeños, a los mercados. Más allá de que es un momento, bueno, pues sí, de ocio, de intercambio, de pasar la mañana con las amistades. Y ya, poniéndonos un poco más intelectuales, una propuesta que ha tenido lugar la primera sesión este martes pasado, pero a partir de ahora y hasta junio, a lo largo de unas 6 sesiones, van a ser todos los martes entre las 4:30 y las 6:30. Me estoy refiriendo al Hacking Academy Studio, un evento muy interesante, más que un evento, es un seminario, un espacio de reflexión en torno a la investigación social como una problemática contemporánea. Está organizado por parte de personas involucradas en el CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y la primera sesión, esta que ya ha tenido lugar, como decía, este martes, ha sido muy interesante, ha sido sobre el fenómeno Ocupa en Europa, Squatting in Europe, que suena así como muy, muy internacional, en el que participan investigadoras e investigadores muy imbricados en la sociedad civil y en los movimientos sociales. En general, como decía, todas las sesiones se centran en diferentes aspectos de la investigación social, también desde un punto de vista muy metodológico, de nuevas metodologías para una nueva investigación social, y se puede consultar la programación íntegra en la web prototyping.es. Por comentar, la siguiente sesión, que tendrá lugar este lunes que viene, como decíamos, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, forma parte de un máster Do It With Others, no sé cómo se diría el DIY, pero con otros, with others, no yourself, que es como un paso más allá, una expansión. Sí, hágoselo usted mismo, pero social, ¿no? Hágalo con otros. Muy bien. Pues en la línea de los mercadillos de trueque, por ejemplo. Uh-huh. Y busca eso, crear comunidades en torno a procesos colectivos de aprendizaje en torno a la investigación. Por nombrar no todos otros ponentes, otras sesiones, por ejemplo, el colectivo impulsor de 15MCC, a quien hemos tenido también en el programa, o el colectivo Basurama, dedicado a la investigación, producción y gestión cultural en entornos urbanos. Gestión cultural, de eso ya no hay, eso ya es una rémora del pasado, de cuando éramos ricos. Gestión cultural autogestionada, si eso puede claro, existir. No queda otra. Bueno, pues creo que es una propuesta interesante. Ay, no es la única, desde luego, está habiendo muchas cada vez más en esta línea, pero me parece interesante también que se acoja, que sea el CSIC quien lo acoja. Por ejemplo, el Reina Sofía está dando últimamente unos pasos muy, pues muy abiertos y con mucho impulso hacia esta idea de abrir las paredes, ¿no? De mezclarse con otro tipo de actores sociales, hacer eventos que no sean solo pues del máster o el seminario, sino que esas clases luego tengan conferencias abiertas al público, que se inviten a periodistas, que se mezclen más los discursos, y creo que este es otro ejemplo que puede estar interesante, que habrá que echarle un ojo. Detrás de esta iniciativa, por nombrar algunas personas, está el antropólogo Adolfo Estalella y el investigador Antonio Lafuente, entre otros. Bueno, acaba de hacer su entrada en el estudio de manera triunfal. Irene, la nueva incorporación de Comunes. Un aplauso para ella, por favor. Bravo. Bienvenida. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos puedes comentar así brevemente? Acércate un poquillo más acércate el micro un poco más, por pues favor. Pues que solo tenía un CD en mi casa y ha muerto. Ha muerto por el camino. Es lo que tiene tostar autobuses, tostar CDs en el autobús. Que mueren. Bueno, entonces, ¿pero nos has podido traer algo al final de música? Sí, he traído de música, voy a tener hoy como más mi faceta de DJ que mi faceta de MC. Y nada, he traído como tres temas de música de aquí de Madrid que están producidos por sellos de... todos con licencias Creative Commons, Net Labels de Madrid, y luego he traído un mini set de lo que voy a pinchar este mes. Perfecto. Pues te parece que pongamos el primer corte y luego ya empezamos con la entrevista con César. Genial. Pues presenta. El primer corte se llama Being of You y es un tema de Alfred Adler, que está en un sello que se llama Soulless Lab Records, y que es un sello que acaba de salir hace unos meses aquí en Madrid y que tiene temas que son crema. Pues vamos a ello. Ooh. decíamos. Hoy tenemos aquí a César Rendueles, doctor en filosofía, actualmente profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, implicado, entre otras muchas cosas, en, tengo aquí escrito, de la herramienta de intervención cultural La Dinamo, que si te parece luego, me ha gustado eso de herramienta de intervención cultural, que era un proyecto multidimensional, ¿no? Un local, una asociación cultural, una publicación web y blog, de todo. Bueno, luego lo podemos comentar con un poco más de detalle. Bueno, la verdad que una de las excusas que hemos buscado para poder traerte al programa ha sido la publicación recientemente de un libro de Alianza, escrito sobre materialismo histórico, una recopilación hecha por ti, y además que sale posteriormente a una antología del Capital, también publicado por Alianza. La verdad que a mí por lo menos me resulta curioso cómo una editorial como Alianza, que se plantea publicar textos de Marx, además en ediciones muy cuidadas, además un precio asequible. ¿Cuál crees tú que puede ser el leitmotiv, ¿no?, que una editorial como Alianza esté sacando este tipo de materiales? ¿Se puede correlacionar de alguna manera en estos tiempos convulsos a nivel político que estamos viviendo, o va por otro lado el mundo editorial? Bueno, sí, tiene que ver con eso, efectivamente. Bueno, cualquier editorial busca más o menos la oportunidad, ¿no?, de colocar los títulos que considera que van a tener mejor acogida. Y tiene que ver también, y eso yo creo que tiene que ver con este programa y con la motivación de este programa, con el hecho de que en España prácticamente no hay editoriales universitarias, institucionales, públicas o no públicas, estatales o no estatales, pero públicas en última instancia, que se encargue de publicar textos clásicos. Es decir, que esta clase de textos de autores clásicos en otros países están editados normalmente por editoriales universitarias. La editorial de la Universidad Complutense, pues yo no sé a qué se dedicará, pero desde luego no editarás clásicos ni nada que se le parezca, ¿no? Y el Consejo tampoco, el CSIC tampoco, ¿no? Un poco más en tiempos, pero digamos que ha ido perdiendo el poco carácter ese de ocuparse de la publicación de obras capitales, importantes, ¿no?, que tienen otros países. Eso, de hecho, fue una decisión de Felipe González, acabar con Editora Nacional, que le parecía que aquello era muy antiguo, eso tenía una editorial pública y tal. Y bueno, la cosa es que en España, extrañamente, el grueso de las publicaciones de clásicos y de obras de utilidad académica, más o menos, está en manos de editoriales privadas. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente son editoriales que lógicamente tienen que vender para sobrevivir y que buscan un poco la oportunidad. Y en ese sentido, bueno, pues yo entiendo que sí, que se ha visto ha entendido los editores que en este momento hay un cierto interés, una mayor receptividad hacia los escritos de Marx de la que había hace unos años, ¿no? Pensad, por ejemplo, que hay... es inconcebible en otros países también, ¿no? Pero hay obras, por ejemplo, de Engels como La clase obrera en Inglaterra, que está completamente descatalogado, es inencontrable. La ideología alemana de Marx es inencontrable. O sea, hay un conjunto de obras que es inaudito, pero que son completamente inencontrables. Entonces, bueno, yo entiendo que sí, que se nota un cierto nuevo interés por Marx y autores de economía crítica, por así decirlo. La verdad que este ha salido hace muy poquito, el descrito sobre materialismo histórico. ¿Se sabe qué tal recepción ha tenido la antología sobre Marx? Bueno, a ver, esto, como todo, como otras cosas, no todas, pero algunas otras cosas, es bastante relativo. Digamos que para los parámetros en los que nos movemos normalmente, bueno, pues la gente con la que yo me rodeo y escribo y tal, pues es extraordinariamente exitosa. Para los parámetros de Alianza, a lo mejor no tanto, ¿no? Ellos lanzan tiradas muy grandes. Ensayo en España se vende poquísimo. O sea, es la realidad que nadie comenta, ¿no? Nunca, pero lo cierto es que las tiradas en España suelen ser de 1.000 ejemplares, y si vendes 600 te puedes dar con un canto en los dientes. Y estas no son tiradas mucho más amplias, y yo lo que me consta es que se han vendido bastantes ejemplares. No sé si para los parámetros de la Alianza Editorial son muchos o poco, la verdad, pero sí, ya se ha leído y se ha hablado de él, ¿no? La verdad que si hay un autor sobre el que hay un montón de tópicos, topicazos, sobreentendidos y lugares comunes, yo creo que es Marx. ¿Cambian a lo largo del tiempo? ¿Tú detectas que ahora mismo se hacen otro tipo de lecturas de Marx de las que se podían hacer antaño, o básicamente los lugares comunes persisten de alguna manera? Sí, ¿no? La historia de interpretación del marxismo ha dado para enciclopedias, para auténticas enciclopedias, ¿no? O sea, no es broma, quiero decir que la historia, las corrientes del marxismo de Kolakowski son tres volúmenes gigantes. Y hay seis volúmenes enormes solo de interpretaciones económicas. La interpretación, reinterpretación y sobreinterpretación de Marx es constante. Digamos que la recepción de Marx fluctúa entre dos extremos. Uno es, digamos, la militancia terminal, ¿no?, donde todo debe ser, cada palabra de Marx debe tener un sentido inmediato para la acción política emancipadora y tal. Y otro es el academicismo extremo, donde, bueno, pues eso, todo debe ser, cada palabra debe ser desentrañada como si fuera la cábala, ¿no?, ahí buscando un sentido oculto. Y bueno, son dos interpretaciones, además, o dos modos de interpretación que se retroalimentan, ¿no? Al final, los movimientos sociales, a veces escuchas en asambleas pues unas discusiones de una exquisitez teórica delirante cuando lo que se trata es de una acción inmediata, y al revés, ¿no? En la academia a veces parece en medio de una clase que se está dirimiendo ahí el futuro de la revolución mundial, y que de alguna forma muchas veces impide pues pensar a Marx con un mínimo de serenidad. Lo que pasa es que yo soy de los que cree que eso no tiene solución, ¿no? Hay gente que cree que sí que se puede rescatar a un Marx, no sé si más auténtico, más verdadero. Yo creo que no es verdad, o sea, que eso es lo que hay, con lo que hay que contar y con lo que tal. Y bueno, digamos que ahora lo que tenemos son muchos Marx. Yo no diría que ahora tenemos un Marx diferente exactamente, tenemos muchísimos Marx de todo tipo, y hay un poco para elegir el que cada cual quiera, ¿no? Se engancha un poco con una cosa que planteas en el prólogo de Escrito sobre materialismo histórico, que es decir, el compendio de textos, ¿no?, que se recopilan aquí, además con un salto en un momento dado de unos 10 años, que se puede plantear como una caja de herramientas, ¿no?, a nivel analítico para desentrañar pues un montón de problemáticas que estamos viviendo hoy, aquí y ahora, ¿no? Con, por ejemplo, con todos los cambios, ¿no?, con este balanceo que hay siempre en el pensamiento de Marx, ¿no?, entre el determinismo tecnológico y la lucha de clases, ¿podría sernos útil de alguna manera con estos cambios de paradigma que se están dando pues con todo el tema de Internet, con todas las enormes convulsiones que se están dando con todo el tema de la propiedad intelectual, todo esto en el seno del capitalismo de Cansino? Es decir, yo creo que una de las cosas más elementales que planteaba Marx, es decir, el capitalismo es algo a lo que hay que tener extremadamente bajo control, porque si no es una fuerza que se desboca. Yo creo que eso sí que Marx lo decía, eso sí que era una predicción de él, eso sí que se ha cumplido por completo, ¿no? ¿Cómo valoras tú realmente esta caja de herramientas, ¿no?, que es Escrito sobre materialismo histórico, y qué recepción puede tener de aplicación de hoy, aquí y ahora? Sí, bueno, con Marx yo decía hace tiempo que se da una paradoja extraña, que es que cuanto menos se parece el mundo al suyo y a lo que él describió y a lo que él analizó, más se parece a su teoría, ¿no? Porque el capitalismo, en el fondo, en la época de Marx, bueno, pues era algo que estaba en un pequeño lugar del mundo, de forma todavía germinal, ¿no?, ni mucho menos había culminado. Solo ahora, cuando el capitalismo se parece muy poco a lo que Marx analizó, en realidad se da de lo que él hablaba, ¿no? Un capitalismo a escala mundial que infiltra la totalidad de las relaciones sociales. Entonces, en esa paradoja, ¿no?, de que, pues digamos que su teoría es máximamente aplicable cuando menos se parece a la sociedad que él analizó, pues es en la que nos tenemos que mover. Has marcado muy bien eso, pues esos dos extremos en los que se mueve Marx. Por una parte, el análisis a la tecnología como un factor clave en la explicación de la economía capitalista y otros modelos económicos. Y por otra parte, a las luchas entre distintos segmentos sociales como otro vector explicativo. Eso de alguna forma es muy satisfactorio, porque hay mucha gente que ha intentado pues, ¿no?, como buscar el término medio que concilie ambas. Eso no se puede, eso es imposible, y además es absurdo intentarlo, y lo único que da es un montón de quebraderos de cabeza. Lo que te marca exactamente son los límites de lo que podemos saber, de lo que podemos pensar y de que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y no perder de vista nunca ninguno de los dos. Y yo creo que exactamente lo que podemos ver hoy, ¿no? Eso, en el mundo de Internet, más bien yo creo que hoy estamos asistiendo a un rebrotar de un determinismo tecnológico por parte, además, de gente que tradicionalmente muy refractaria al determinismo tecnológico. Es decir, que siempre ha habido una gran crítica a Marx por su determinismo tecnológico, pero en cuanto el determinismo tecnológico deja de tener que ver con fábricas y empieza a tener que ver con ordenadores, chips, entonces ya todo es maravilloso y todo el mundo es súper determinista, ¿no? Yo nunca he conseguido entender por qué el determinismo cibernético es tan maravilloso y el fabril es tan horrible, nunca lo he conseguido entender, ¿no? Y bueno, digamos que yo más bien sí coincido con esa idea de que lo que estamos viviendo es un determinismo de nuevo cuño, inadvertido, y que a lo mejor deberíamos atender más bien a otra clase de procesos sociales que están circulando por debajo de nuestras pantallas planas de plasma y que posiblemente tengan tanto más importancia, ¿no? Bueno, mientras nuestra extensa audiencia reflexiona sobre determinismo y también fetichismo tecnológico, luego podemos ahí lanzar algún pequeño dardo, ¿no? Que varios textos tuyos y míos, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez. Ponemos otro tema para que la gente reflexione. Para la gente que se ha incorporado más tarde, estamos en Comunes, emitiendo en el 100.4 de FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, nuestra nueva incorporación del programa, Irene. Sí, bueno, Gaelx, querías hacer un apunte, y perdón. Y también emitiendo el programa por Twitter, desde @loscomunes, para quien quiera mandar cualquier pregunta, aquí estamos atentas. Perfecto, pues ¿qué es lo siguiente que va a sonar, Irene, por favor? Pues nada, el siguiente que va a sonar es The Creature, que es un tema de el sello Ártico, que es otro net label de Madrid, y el artista es JM. A Gaelx no le ha gustado que dejemos de fondo el tema, pero bueno, es para dar ambiente a la entrevista, ¿no? ¿Nos lo permites, Gaelx? Sí, quería escuchar un poquito más, no había empezado todavía a coger... Bueno, no pasa nada, como Irene va a venir muchas veces, vamos a tener oportunidad de escuchar un amplio bagaje de música y de tempos. Además, la gente Irene y la gente de Abismal explícitamente renuncian al concepto de canción, es decir, una intro, estribillo, estrofa, estribillo, no. Por lo tanto, sí. no hay tanto problema, a lo mejor es que la canción era así todo el rato. No había llegado todavía al meso de la canción. Sí. Nunca, no lo sabemos dónde. Bueno, retomando con todo esto, con la entrevista aquí con César Rendueles, efectivamente, sí que hay un problema tremendo ahora con muchos análisis que se hacen en torno a todo lo relacionado pues con las nuevas tecnologías, esos gurús tecnológicos con teorías cada vez más esotéricas, wikieconomía, prosumidores, ¿no? Una especie como de... También hay como una especie de caja de herramientas, pero yo creo que están ya un poco escacharradas ya de serie, ¿no? Y todo esto básicamente yo creo que es en el contexto de un fetichismo tecnológico. De los primeros textos que leí que se apuntaba todo eso, pues son tuyos y de Igor Sadava. ¿Cómo evalúas todo esto? ¿Se mantiene todavía la gente que no acaba de comprender muy bien todo el contexto tecnológico y social inmerso en la vida que estamos, en todo el contexto político, en definitiva, ¿no? En el que estamos inmersos, ¿no? Porque yo creo que hay gente que todavía a día de hoy sigue reivindicando el texto de la Declaración de Independencia del Ciberespacio, de John Perry Barlow, ¿no? Que yo creo que es el texto fetichista por antonomasia. ¿Hemos evolucionado algo desde entonces, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los problemas, ¿no? Para este tipo de análisis, de esta especie como de visión absolutamente utópica de lo que es Internet. No, yo no creo que hayamos avanzado nada. Yo más bien creo que hemos retrocedido. Ahí efectivamente han salido algunos textos muy famosos, ¿no? Pues uno que te gusta a ti mucho, que has citado habitualmente, ¿no? El del rebaño digital, el otro día leía de Net Delusion, por ejemplo, también. Y ahí están saliendo algunos textos críticos, pero en general yo creo que no, que avanzamos en sentido contrario, ¿no? Estamos viviendo un ciberfetichismo absolutamente abrumador, donde incluso movimientos sociales tan estruendosamente analógicos, ¿no? Como fue el 15M de masas o las revoluciones del mundo árabe, se reinterpretan en términos ciberfetichistas, lo cual es manifiestamente absurdo. El hecho de que se usen herramientas digitales pues no significa que sean ciberrevoluciones o que hayan sido mucho menos motivadas por esa clase de herramientas, ¿no? Suelo decir que efectivamente las herramientas digitales son muy útiles cuando la gente sale a la calle, no para sacar a la gente a la calle. Las herramientas digitales nunca han sacado a la calle a nadie. Bueno, han sacado a la calle a gente a comprar iPads haciendo cola delante de la tienda de Apple Store, ¿no? Pero poco más. Y yo creo que vamos en sentido contrario. Y la razón es que efectivamente Como espacio utópico, Internet es muy atractivo, ¿no? Porque efectivamente es una especie de depuradora de conflictos enorme, ¿no? Enorme, desde que todos los conflictos sociales de Internet se diluyen a una velocidad brutal. Bueno, pues ya, si el mercado de trabajo filtra muchos de esos conflictos, Internet muchísimo más. En la mayor parte, incluso ya en movimientos concienciados, etcétera, ¿no? Como en todo el mundo del copyleft, hay un conjunto de cosas de las que nunca se habla, ¿no? El hecho de que la inmensa mayoría de la gente que participa en sus proyectos son hombres, de su poder adquisitivo, de su clase social, son cosas de las que nunca se habla, absolutamente nunca, en ningún momento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es significativo, porque si en esos movimientos se da esa situación, en el resto, ¿no?, del ámbito digital, todavía muchísimo más. Es decir, que yo creo que el hecho de que Jimbo Wales citara a Hayek como influencia principal para elaborar la Wikipedia no es casual. Es decir, yo creo que hay una simetría importante entre buena parte de los proyectos digitales y una cierta utopía liberal, ¿no?, de libre mercado y tal. Yo creo que eso se puede revertir, o sea, es decir, que no creo que estemos condenados tecnológicamente al liberalismo digital. Yo creo que se puede revertir, pero desde luego vamos por mal camino si seguimos considerando Internet pues como depositario de la pureza de las relaciones civiles o algo así, que es lo que se da en la actualidad, ¿no? Volviendo unos cuantos pasos para atrás, me apetecía reivindicar un proyecto, por desgracia era ya bastante, bastante olvidado, que fue el proyecto de la Dinamo, ¿no? Un proyecto que era multidimensional, con un montón de aspectos. ¿Cómo surge ese proyecto y si puedes resumir un poco qué es lo que supuso, ¿no?, para alguien que a lo mejor que no le suene qué es lo que fue? Bueno, la Dinamo, como la mayor parte de proyectos interesantes, no se parece en nada como terminó a lo que pretendía ser, ¿no? Yo recuerdo el día que lo despedimos, porque hicimos una fiesta para clausurarlo, un amigo dijo con mucha coña, dijo, brindo por el empresariado biopolítico. Porque efectivamente aquello... Palabras muy gruesas, ¿eh? A mí me dicen eso y le meto un basazo en la muy cara. Muy gruesa, no, era totalmente irónico, ¿no? Absolutamente irónico, porque efectivamente se planteó inicialmente como un proyecto, como se decía entonces, de autoempleo, que es básicamente buscarse la vida, ¿no? Y la idea era poner en marcha un conjunto de bueno, pues de proyectos que pudieran al menos autofinanciarse, incluso dar empleo a algunas personas en el ámbito de la cultura. Era, bueno, muchos de nosotros pues nos juntamos un conjunto de gente que trabajamos en distintos sectores de la cultura. Pues yo, por ejemplo, era editor, había otra gente que trabajaba en el mundo del cine, había gente que venía del mundo de la música, había varios periodistas y tal. Y bueno, pusimos en marcha varios proyectos, un local en Lavapiés, una revista, un proyecto editorial, y luego, bueno, pues también hubo un grupo de DJs. Fueron un conjunto de proyectos, yo creo, interesantes en torno al barrio de Lavapiés, cuando se estaba empezando a gentrificar. Yo siempre digo que tuvimos parte de la culpa de esa gentrificación. Es verdad. Y bueno... Y no, fue un proyecto interesante porque, bueno, solíamos, yo algo que decía cuando nos entrevistaban y nos preguntaban qué era que, porque empezamos a tener bastante repercusión, sobre todo en medios de comunicación escrita, empresa musical y tal, decía que realmente teníamos poco mérito, que lo que pasaba es que el mundo de la prensa escrita estaba tan mal que la verdad es que bastaba hacerlo un poco bien solo para tener bastante repercusión. Y bueno, fue sobre todo yo creo una buena escuela para un conjunto de gente, y desgraciadamente, bueno, demostramos nuestra incapacidad como gestores de nada, y mucho menos ninguna clase de proyecto de autoempleo, y bueno, pues se acabó como la mayor parte de los proyectos alternativos de esta índole. Acabamos bastante bien, sin pelearnos, lo cual no es poco, y bueno, fue interesante y ya está, ¿no? Has comentado el tema del mundo editorial. La verdad que ahora en todos los debates que se están dando en torno a propiedad intelectual, derechos de autor, se ha cerrado el círculo. Es decir, las primeras discusiones en torno al copyright vienen de la edición de las primeras ediciones de libros, cuando empieza todas las primeras imprentas, cuando llegan las imprentas allá al Reino Unido, y era todo pues los debates en torno al libro, luego más tarde pues los debates en torno a la teoría, la originalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya llega Internet, primero se habla de Napster y de cosas similares, cuando aumenta el ancho de banda se empieza a hablar de audiovisuales, ¿no? Mega upload, pero ya, como comentaba, se cierra el círculo. Ahora, hoy, aquí y ahora es cuando estamos empezando a hablar de libro electrónico. Se ha intentado aguantar lo máximo posible, pero al final ya es un debate ineludible. Y además con esa acusada tendencia a los monopolios que se dan en Internet, ¿no? Google por un lado, Amazon por otro, a ver cómo se va a poder competir con Amazon y con su Kindle. Se empieza a hablar también de los EPUBs y todo esto. ¿Cómo crees que está preparado el mundo editorial para dar este paso y qué turbulencias puede haber? ¿Y es posible que de repente haya un escenario de mega uploads de libros electrónicos? Sí, bueno, yo creo que el escenario del mundo editorial es que el mundo editorial le va a pasar exactamente lo mismo que al mundo de la música y es una parte importante, va a desaparecer. Mega upload de editorial, vamos, yo descargo habitualmente libros electrónicos, como supongo que mucha otra gente. También los compro a veces, pero desde luego descargo muchísimos. Hay repositorios ahora abundantísimos que se van a incrementar exponencialmente, no me cabe la menor duda, ¿no? O sea que eso está pasando ya, que eso es algo que va a concluir ese proceso en muy pocos años. Digamos que lo que yo veo es que por una parte, efectivamente, ya ahí sí hay posicionadas, a diferencia de lo que pasaba en el mundo de disco, al menos una plataforma que es Amazon, capaz de sacar dinero de la manera que se puede sacar dinero en Internet, es decir, es a través de microfinanciación especulativa, es decir, cuando concentras mucha microfinanciación haces dinero. El crowdfunding es un timo para los pequeños, es muy bueno para los grandes, igual que con la especulación monetaria, exactamente igual. Entonces Amazon ahí está bien posicionada. Lo que pasa es que hay un problema ahí, que es que yo creo que así como en el mundo de la música popular, la mediación, bueno, puede ser más o menos non-profit, más o menos amateur. En el mundo del libro es muy complicado. Es decir, que una canción más o menos nos la escuchamos rápido, ¿no? Bueno, depende de lo que dure, pero bueno, canciones de más de una hora, pocas hay, ¿no? Pero un libro, tela. O sea, es que leerte 100 novelas horribles al año es una ruina, ¿no? O sea, quiere decir que el filtro editorial... Yo 20 me leo, 20 horribles sí. Pero que el filtro de la mediación editorial ahí es tiene un cariz muy distinto, ¿eh?, al de la música popular. Entonces ahí va a haber un problema grave en el mundo del ensayo, ¿no? O sea, ¿cuántos ensayos inenarrables podemos aguantar cada uno de nosotros al año, ¿no? O sea, nos fiamos mucho de las editoriales, de los editores. Es un filtro muy importante que, digamos, que ha contribuido muchísimo a la cultura crítica. En el mundo de la música popular, bueno, siempre ha habido de todo, ¿no? Es decir, que los sellos han cumplido una función sin duda, pero bueno, ha habido otros canales de difusión y ha habido otros canales críticos y otros modelos de circulación. En el mundo del libro ha habido muy poquitos alternativos. En ese sentido, o se crean o aparecen canales institucionales, no mercantiles, o yo veo poca solución. A lo mejor, no sé, empiezan a aparecer plataformas de crítica amateur, yo qué sé lo que puede pasar, ¿no? Pero desde luego, en el escenario actual, eso yo creo que es un problema grave de mediación. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Retomando el tema institucional, los primeros que empezaron a digitalizar todo lo digitalizable fueron Google Books, hasta que los dejaron, primero descatalogado y luego otras cosas, y afortunadamente sí que ha habido un cierto contrapeso, sobre todo a nivel europeo, con la web de Europeana, ¿de acuerdo? Además que también tiene una editorial. ¿Realmente se va a poder comer algo de terreno a nivel institucional a un monstruo como es Google, o esa batalla ya desde un principio estaba ya perdida? No, yo creo que no está perdida en absoluto, quiere decir que al revés, o sea, Google lo que ha demostrado es lo fácil que es, ¿no? O sea, quiero decir que Google es un monstruo, pero la Unión Europea es 10 veces ese monstruo. Es que, no sé, muchas veces Google es un monstruo comparado con las microempresas de Internet con las que nos movemos, ¿no? Pero quiero decir que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha hecho las digitalizaciones masivas de material fotográfico. Lo que pasa es que vivimos en un país donde, bueno, pues se enfrenta a una cantidad de obstáculos absolutamente mentales, porque es que no hay otra razón, alucinantes. Pero bueno, quiero decir que igual que a veces se ha planteado en el terreno agrario, ¿no? Pues la expropiación de tierras que nos están explotando, pues ¿por qué no se va a hacer una ley similar para libros y para obras de este tipo? Pero es que no se están dando ni los primeros pasos. Quiero decir que es que ahora mismo el depósito legal sigue sin pedir un archivo digital. Es decir, que tú tienes que entregar en el depósito legal X libros como para que queden registrados en papel. Pero no se está pidiendo ni siquiera archivos digitales. Es que es increíble. O sea, os imagináis con la cantidad de miles 2012, de libros. ¿No? De miles de libros. O sea, si eso se quiere digitalizar algún día, pues un robot o una persona, supongo que ya será más barato una persona, tendrá que ir escaneando página a página. No. Pero es absurdo. Si es que yo no he conocido otra cosa que el digital y llevo unos cuantos años metido en el negocio. O sea que, en fin, son de esta clase de absurdos, ¿no? Y en esa estamos. Que es un problema de voluntad, exclusivamente de voluntad. Yo estoy convencido de ello. Irene, ¿te apetece que vayamos con otro tema? Claro, he traído un tema primicia, exclusivo. Perfecto. Entonces sonará un poquito más, que si no Galex me da patadas por debajo de la mesa. No pasa nada. Es un tema que va a salir por Abismal, por el sello que tenemos en nuestro colectivo. Y di la web. Abismal.es, tal cual. Y es un sello de un chico que se llama Pabal, que es súper especial y hace una especie crea ambientes abstractos y psicodélicos. Y bueno, el tema se llama 99 PM y es como se va a llamar el lanzamiento. Así que poco más. Pues vamos a ello. Bueno, pues una de las cuestiones que quería plantear, Dora, que has vuelto a la universidad, ¿cómo te la has encontrado? ¿Está muy cambiada? ¿Realmente toda esta convulsión que ha habido con el tema del 15M se ha notado algo a nivel académico? ¿Poco? No, la verdad es que no se ha notado precisamente nada, ¿no? La universidad está muy, muy convulsionada en este momento por los recortes económicos, que hay problemas, Y luego está muy convulsionada por el empeño institucional en convulsionarla con sucesivos planes, cambios de planes en los últimos 20 años. O sea, yo desde que empecé a estudiar, yo no juro que he perdido la cuenta de la cantidad de planes, estudios y cambios diversos a los que he asistido, ¿no? Además es todo como en el, como en lo de Alicia, ¿no? Estás moviéndose continuamente para literalmente no cambiar de sitio. O sea, los profesores siguen dando exactamente los mismos temarios que antes, pero adaptándolos con una burocracia creciente pues a cambios de aulas, ahora prácticas de la teoría, pero todo sigue siendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues hay mucha convulsión por esa inestabilidad y tal. Políticamente, bueno, sí se ve a lo mejor una cierta reactivación política, pero yo creo que también un poco entre la gente activa políticamente. O sea, a lo mejor yo creo que ahí está la gente más ilusionada, la gente más activa políticamente, pero yo no veo movimientos de masas. De hecho, yo diría que el 15M, extrañamente, en la universidad no se llegó a notar, no se llegó a notar de una manera tan destacada, lo cual no es exactamente malo, yo creo, porque como se notó tanto en la calle, a lo mejor por eso se notó menos en la universidad, ¿no? No sé, de todas formas, hablar de la universidad en general siempre es complicado, ¿no? La Complutense es una especie, por ejemplo, donde estoy yo, un monstruo gigante que es muy complicado pues hacer una valoración en general. Pero bueno, desde luego no, yo no creo que esté viviendo la Universidad Española un momento particularmente dulce, ni académica ni políticamente, ¿no? Por ahí va yo. A nivel de ciencias sociales, ¿cómo están los temarios de actualizados y cómo están de interesantes? Pues depende del profesor, exactamente. Depende exactamente del profesor. Hay una cierta tendencia, diría yo, a la uniformización. Es decir, yo lo que noto de la diferencia de cuando yo era estudiante ahora es que se está perdiendo mucho, mucho la costumbre de leer libros, literalmente, lo cual es bastante extraño. ¿Y que se lee papers nada más? O no, manuales. Ah, bien. Manuales. Quiero decir que hay una tendencia creciente a los manuales. Una cosa que tiene que ver con el mundo de internet y la cultura libre es que hay una exigencia creciente de que se suministren esos materiales directamente en formato digital, es decir, que pedir a un alumno que vaya a la biblioteca a buscar un libro en papel es visto con una cierta hostilidad por alguna gente. Y por cierto, eso genera problemas de propiedad intelectual, como sabéis, sí. Hay denuncias de varias entidades, de una entidad de gestión, sí, a varias universidades. Sí, la más reciente, Cedro, a la Carlos III en Madrid y a la UAB por Cataluña. Ese, pero es por ese, en parte por ese motivo, ¿no? Porque hay un creciente uso de materiales audiovisuales, de medios interactivos, que en última instancia la mayor parte de las veces se usan básicamente como repositorios. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, no sé, se estudia un modo distinto. Bueno, pues depende un poco de las carreras también. Puede ser más o menos negativo, más o menos positivo en otras asignaturas. Depende. Yo la verdad es que me cuesta hacer valoraciones generales. Y además es que siempre los académicos tienden al catastrofismo permanente, ¿no? O sea, te hablas con cualquiera en cualquier momento de la historia y siempre el peor momento... Siempre está fatal. Es horrible, pero además el suyo es el peor momento. Todo es una decadencia permanente hacia el horror terminal. Y bueno, seguramente no es así. Hay cosas que se están haciendo muy bien y hay gente que está trabajando muy bien, ¿no? Lo que pasa es verdad que hay una cierta sensación... De crisis sistémica. Es decir, que la realidad es que yo desde hace 5 años, cuando hablo con colegas de la academia, básicamente hablo de cuestiones administrativas. Hace mucho tiempo que no tengo una conversación científica y es una sensación generalizada, me da la impresión, ¿no? De que estamos hablando constantemente de esa nueva ley, ese nuevo requisito, ese nuevo papel que hay que hacer y cada vez menos de ciencia. Y eso sí, eso está mal, desde luego. Y en el campo de las ciencias sociales, porque te mueves tú básicamente de España, de la Complutense, ¿percibes tú una cosa que sí que parece que está pasando en las ciencias sociales, pues por otros lugares, básicamente en el mundo anglosajón, ¿no? Que es el complejo de físico, ¿no? Es decir, que querer plantear una especie como de determinismo y creerse que tienes como realmente una especie como de laboratorio, una capacidad predictiva análoga a la de los físicos, eso también se está empezando a dar por aquí, que creo que es además bastante pernicioso, ¿no? Todo lo relacionado con las ciencias sociales. Bueno, eso es un proceso también cíclico, ¿no? Que desde el siglo XIX periódicamente aparece y reaparece así guadianescamente. Yo no diría que es una corriente dominante hoy en día, y bueno, máxima, sobre todo teniendo en cuenta los éxitos predictivos de nuestros colegas de economía, ¿no? Y sus sabios consejos. Entonces, bueno, no, yo diría que de ningún modo es una corriente dominante, al menos en España. De hecho, yo soy extremadamente crítico con las aspiraciones epistemológicas de las ciencias sociales, y ya no, por supuesto, con su capacidad predictiva, que considero nula, sino incluso con su capacidad para dar consejos expertos, ¿no? Quiero decir que algo que sea sistemáticamente en ciencias sociales es que los no expertos, los amateurs, dan mejores consejos que los expertos, o al menos tan buenos como ellos. Y eso en todos los campos, quiero decir que desde la psicología clínica a la economía, al que se quiera, a la sociología, al campo que se quiera, ¿no? Los no expertos dan consejos al menos tan buenos y a menudo mejores que los expertos, ¿no? Esos que te decían, hombre, pues tal vez invertir en una casa a 50 años vista, ¿no? Eso que decía mi abuela, pues no sea muy buena idea. Pues era un mejor consejo, ¿no? Que todos esos economistas que te decían, no, es un bien de inversión que tienes, tu riqueza se incrementa. Así que ha resultado que nuestros abuelos tenían razón y eran mejores consejos los que ellos daban que los de los economistas. Eso es sistemático, eso no es una anécdota. Eso es sistemático y pasa. Que ocasionalmente sí hay reapariciones de esas tendencias cientifistas, sí. Y de hecho yo creo que en el mundo de Internet, o ligado al mundo de Internet, posiblemente algo de eso se esté dando, ¿no? Bueno, todas esas ideas de las mentes colmenas y estas cosas tan extravagantes. Pero bueno, yo no diría que es una corriente dominante. Bueno, estamos llegando aquí ya al tramo final del programa. Como comentamos al principio, la propuesta de hacer comunes fue una propuesta tuya. ¿Nos quieres plantear algún tipo de valoración del programa, crítica, sugerencia, ¿no? Ahora que dentro de poco llegará el verano y nos reinventaremos por enésima vez, ¿no? Que estamos teniendo nuevas incorporaciones. No, yo voy a decir lo que digo fuera de aquí, que es un programa absolutamente exitoso, ¿no? Yo creía que este programa se debía hacer. Porque yo creo que la radio es un medio de difusión generalmente infravalorado y que es muy potente para algunas cosas. Es decir, que yo creo que, ¿cómo decirlo? La sofisticación tecnológica no se mide por la cantidad de chips y aparatitos que tengan los cacharros. En ciertos contextos un libro es muy avanzado tecnológicamente, por eso han tardado tanto en salir los libros digitales que funcionaran bien, ¿no? Y la radio en ciertos contextos es un medio muy avanzado tecnológicamente, porque requiere prácticamente nada del usuario en términos de inversión y en términos de conocimiento, ¿no? Y de hecho, la supervivencia de la radio es muy llamativa. Todo el mundo, yo creo, la da por muerta y posiblemente veamos que sobrevive a los periódicos en papel, ¿no? Sí. Entonces, que eso nadie lo vaticinaba, claro, en absoluto. Claro. Y yo creo que es un medio muy, muy atractivo y que tiene mucho que ofrecer. Al margen de eso, me parece cada vez más rarefacto y más pernicioso el mundo de Internet, y me parece muy importante que el mundo del copyleft, del conocimiento abierto, se abra al mundo analógico, ¿no? O sea, que dependa de Internet a mí me parece muy malo. O sea, me parece que es muy, muy importante que se abra al mundo analógico. Y bueno, en eso consiste esta apuesta. Y yo creo que ha sido un éxito desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de los contenidos, pero también desde la realización, ¿no? Que es muy, muy buena. Bueno, muchas gracias. La verdad, nos hemos emocionado. Luego, si quieres, te invitamos unas cañas o lo que eso sea. Espero. Sí, sí, sí. De hecho, hoy nos hemos portado bien y nos da un poco de corte y hemos subido alcohol, que eso a veces lo hacemos y tal. Pero bueno, como lo confesamos en antena, no pasa nada. Bueno, Irene, último tema, ¿no? Que tenías preparado. Sí, en realidad es un último. He traído un set porque, como este mes voy a estar de DJ prácticamente. Coméntalo, por favor. Coméntanos qué fechas tienes. Venga. Uy, pues es que ahora mismo. ¿O dónde se puede buscar? Lo que seguro, este sábado. Es que tengo alguna que es sorpresa. Bueno. Invitada sorpresa, no la puedo decir. Pero lo que es seguro es que este sábado en Vaciador 34, una presentación de Blister y de ti. Y me voy a Milán el próximo fin de semana a un festival bastante grande que se llama Elita Milano. Y luego... De Vaciador, lo estuvimos aquí tocando en directo. Vaciador 34, que está en la calle Matilde Hernández, casi esquina con Nicolás Morales, sí, ¿no? ¿No? Yo creo que puede ser. Es Metro Porto. Es Metro Porto. En Metro Porto, y si se coge la calle del Gruta 77, se sale casi a la altura de Vaciador, ¿no? Eso es. En Milano, si alguien anda por allí entonces, pues verá. Y espero que en Cultura Libre nos veamos también. Efectivamente. Bueno, pues el último tema que nos vas a poner entonces. Pues entonces es un set que tiene un montón de un segundo que va a ser ya el cierre total. Y despedida del programa. Y puede que tengamos un próximo programa que sea un programa prácticamente curioso, ¿no, Galex? el próximo programa, sí. El día... ¿Lo decimos, no lo decimos? Bueno, si lo estamos moviendo por Twitter, pues es muy probable que aquí haya un debate electoral para las próximas elecciones de las GAE. Hay confirmadas al menos, son 7 candidaturas, hay al menos confirmadas 2 de ellas. Una, la de José Luis Moreno, la otra, una más o menos continuista de la línea de Teddy Bautista. A lo mejor me escuchan y no están de acuerdo, pero bueno, donde hay gente como José Bataglio, está Sisa, etcétera. Y bueno, hoy ha sido cuando lo hemos empezado a mover, y simplemente empezando a mover hoy ha habido 2 personas que nos han dado el visto bueno al debate. Quedan 5, con que vinieran 2 más, yo creo que habría un debate muy interesante. Así que bueno, a lo mejor el próximo Comunes tenemos aquí un debate interesante sobre elecciones en las GAE, donde les preguntaremos absolutamente de todo: derechos anónimos, trama inmobiliaria, sociedad digital, etcétera. ¿No, Gaelx? Eso es, esperemos que no lleguen a las manos. Y bueno, y si lo hacen, estaremos con el vídeo preparado para publicarlo. Vídeos de primera. Y ahora sí que sí, ya, Irene, por favor, presenta el tema y despedimos por hoy Comunes. Pues son un montón de temas. Hay temas de Dark Sky, Kingfing, ENA, como Nazmuk, el Oak, Landocal y Cube. Todo lo que suele salir en Rock Deluxe, ¿no? Y en revistas mainstream. No. Bueno, pues con este tema... Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Está en la sala de Loops. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Esto ha sido Comunes. We'll be right back.